En el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nuevo día, nueva mesada que acaba de empezar, con la permisión de mi Padre están aquí. No se les olvide, no se cansen de agradecerle al Padre por esa buenaventurada nueva que van a tener en este mes, por la salud, por los hermanos, por los hijos, por las hijas, por el pueblo facultativo y más los hermanitos en equivocación que reclaman estar conmigo y con mi padre. Y ustedes saben lo que hacen. Se ríen a tus espaldas o delante de ti. Porque si no tienen gente, no va gente. No son buenos, son malos. Ustedes saben que no es así. Por eso, así como esta envoltura, no se preocupen. Ustedes han visto y como saben, el clima también nos ha prestado mucho. Pero hay que hacer oración, como les digo, hasta el cansancio. Por esos benditos hermanos en equivocación. Por esos hermanos reinegos que quieren todo a su voluntad nada más. Y no quieren soltar nada de sí. Y están siempre en amargura, en preocupación, en pánico. O es pensando todo el tiempo que le están haciendo algo. Siendo que ustedes mismos son los que traen esa energía. O ellos mismos se están atrayendo. Y le tienen miedo a esa hermanita hermana. O hermanos. Que se dicen están conmigo. Y con mi padre. Y ustedes saben que desafortunadamente no lo están. ¿Y por qué no lo están? Como le digo, no lo tienen que demostrar. Pero desafortunadamente lo están demostrando negativamente todo. Al revés de lo que deben de hacer. En lugar de darles un saludo de amistad, una sonrisa sincera, de hermandad, de luz, de verdad. ¿Qué hacen? O se espantan y se retiran. O se ríen, diciendo, ya ven, no pueden contra mí, dice ella, o ellos. Y ustedes saben que están simplemente en equivocación. Y dicen, en mi nombre me han dicho, que dicen que no hablen mal de esas envolturas. Yo les digo, pues si ellos hablan mal de ustedes, ¿por qué ustedes no van a hablar de ellos mal? Y no se trata, como dicen ustedes, de un ping-pong. Que yo hablo mal de ti, tú hablas mal de mí. Entonces tú vuelves a hablar mal de mí y otra vez yo te hablo mal de ti. No. Pero procuren, como se dice, mantener su distancia. No lo que les tengan miedo, no que huyan. Porque recuerden que ustedes son de luz y no de oscuridad como aquellos. Que los ven a los lejos, dice, ahí viene tales por cuales. Qué miedo, dicen ellos, porque están en la oscuridad, dicen ellos. Pero no ustedes saben que no es así, porque están en mi luz y en la luz de mi Padre. Entonces, ¿qué miedo tienen ustedes? Que porque es bruja, dicen ellos, que es santera, o es ahora que está de moda en su perla mexicana. Santa Muertera, dice, de Santa Muerte. Ya les hemos dicho hasta el cansancio que la muerte, muchos en equivocación dicen que sí existe la muerte. Yo les digo que no. Simplemente es un cambio de envolturas, un cambio de materia física a materia plásmida y energética. Entonces, ¿por qué se preocupan? Hagan oración, como les he dicho hasta el cansancio y no me cansaré de decirles. Por aquel hermano de equivocación, por aquel alcohólico, por aquel que nada más piensa en el materialismo. ¿En cuánto va a ganar? ¿O cuánto dejó de ganar por las lluvias. ¿Cuántos clientes se le fueron? ¿Cuántas personas se fueron y sin pagar? Dice él, ¿qué es lo que le interesa? No se olviden, hermanitos, hasta el cansancio les digo, hagan oración. Y si tu familiar, tu hija, tu hijo, tu tío, tu tía, tu madrina también, o tu abuela, tu abuelo, están igual en equivocación, pues con más confianza, con más verdad, háganlo. Pero no se me salgan del camino. Porque ¿cuántos se salieron? Y dices que ellos no saben, no saben dar las cátedras. Yo sí sé, ven conmigo. Dices, ah, sí está hermosa su cátedra. ¿Y aprendiste? No aprendí nada, pero me gustan sus cátedras. Yo me cansaré de dar mis cátedras con quien sea y a donde sea. Pero tomen la esencia, tomen la verdad, no la mentira. Tomen la luz, no la oscuridad. No se les olvide. Ustedes son ejemplo a seguir por los hermanos en equivocación. Y si dicen el hermano en equivocación, pues a mí me va muy bien. Tú dirás, ¿por qué no vienes conmigo? Dice. Pues todos saben, saben que les puede ir muy bien, inclusive años de economía. Perfecto. Pero ustedes saben que todo lo que sube, tarde o temprano baja. Así que no se os olvidéis de eso. No se os olvidéis de eso. Porque a veces las caídas son más duras de lo que ustedes piensan. Alguien que dice está conmigo. ¿Y qué hace? Ah, con estos de ese templo no les hables. Sácale la lengua si es posible. Hazles caracolitos, como dirían ustedes. Yo les digo, entonces, ¿quién está realmente conmigo? Los que tratan de saludarlos. O simplemente pasan a un lado y no pasa nada. O aquellos que andan con miedo. O que se ven y se empiezan a hacer señas obscenas o de oscuridad. Obviamente los que están conmigo no hacen eso. Como les dije, pasan normal. Saludan, sonríen, normal. Son sin falsas sonrisas. ¿Y qué hacen aquellos? Se burlan de ti. Dice, ya ven, míralos. Míralos, que es que se creen ruiseñores. Y son oscuros, dicen ellos. Ya nuevamente les digo. Esos hermanos nunca se vienen al espejo. Y se miran al espejo, nada más ven lo que les conviene. ¿Por qué no ven cómo están sus hijos? ¿Cómo están sus hijas? ¿Cómo está tu matrimonio que tú mismo destruiste, echándole la culpa a aquel hermano? Que porque te dijo, ¿por qué quieren estas personas que vengan? Y descuidas la cena, mi alimentación, el lavado de la ropa, tu negocio. Lo descuidas, según tú, por estar con el padre, hoy conmigo. Yo nunca, ni mi padre, se ha dicho que descuiden eso. Pero como les he dicho y les he dicho, tienen el tiempo, todo el día, sus 12 horas del día, para organizarse. Y si tienen tiempo de ver televisión, o sus insanías en televisión, o en celular, o en computadoras, quiere decir que tienen tiempo para hacer oración. 5 minutos. 10 minutos para curar a algún hermano. O 1 hora, pero sin descuidar nada, ni de lavar la ropa, como dirían muchos. Entonces, ¿por qué me ponen de pretexto a mí? O al padre. O a qué dice esa bendita hermana, hasta el cansancio. Dejen todo y sigan al padre. Estoy trabajando, no importa. Ya te proveerá el padre. Desde luego, el padre sí te va a proveer. Pero si estás siguiendo a un ciego, como en las parábolas se los dijo, ¿qué pasa un ciego guiando a otro ciego? todos van a caer tarde o temprano. Por eso nuevamente les pido su conciencia, su civilidad, su verdad, su luz, y que la analicen, así como ven sus noticias. Y luego dicen, es que esta mentira fue, esto fue una mentira, esta noticia. Pero mientras ya se la creyeron todos. Así tienen que analizar también. Ustedes con ver, limpiando sus sentidos, sus chakras, sus visiones. Y desechen lo que realmente no sirve. Y ustedes podrán ver claramente lo que sí es luz y diferenciar lo que es oscuridad. Por eso mis benditas escuelas se pierden. Dicen estar conmigo, pero no lo están. Es triste, pero por lo menos ya se irá a otra escuela más clausurada. En el mundo espiritual, desde luego, se les digo. Y dirán, no importa, yo tengo mi sitial portable, dicen. Si no hay la permisión de mi padre, así digas que estás conmigo, no lo estás. Dice, me va bien. Les repito nuevamente, tarde o temprano la caída es más fuerte. Entonces por eso les digo que sigan en oración también por esas personas en equivocación, por los que se dicen, inclusive, los santeros, los que están en oración en sus evangelios, evangelistas, del séptimo sello, mormones, cristianos, etcétera, todos son iguales, pero todos tienen la oportunidad de ver más allá y que los guíen o que se guíen solos por la luz. Pero muchos dicen, es que si el sacerdote, el cura, el elder, el padrino, o como quieran decirles, si él dice que no, así yo estoy viendo la luz, dice, no, estás viendo la oscuridad porque yo lo digo. Pues nada más, lentamente retírense de esos lugares y ustedes podrán avanzar solos, como ya se les dijo y se les hizo en esta bendita familia. Y que hay muchos que quieren hacer lo mismo, pero a veces les dan más fuerza o más interés a otras situaciones, que porque fulanita está embarazada. ¿Y cómo va a estar embarazada? Que porque aquel hermano me golpeó. Que porque aquel hermano se peleó con el otro hermano. Porque le quitó la casa. Porque le quitó el carro. Y a veces nada más están pensando en eso. Y ustedes han visto y lo han vivido muchas veces. Que si lo hacen con luz, con verdad, con amor y en oración, se resuelve todo como por arte de magia, como dirían ustedes. ¿Por qué? Porque lo hacen bien y los guían, mi padre. Sus seres los guían con aquel abogado, con aquel juez, con aquel hermano que te va a ayudar y sin interés. Pero ¿cuántos hermanos dicen, yo te voy a ayudar, te voy a ir con mi abogado, con mi abogada, con esta persona, con aquel? Y cuando menos piensas, ya te sacó 5,000 pesos y no te resolvió nada, pero te sacó 5,000 pesitos. Mal habidos, desde luego. Imagínense que desafortunadamente en el mundo espiritual con ustedes, bueno, no con ustedes, sino en el mundo espiritual, sino en el mundo físico. ¿Cuántos hermanos que dicen son espiritualistas están así también? Viendo un interés carnal, un interés porque dice, a esta persona le voy a sacar todo el conocimiento que tiene y me lo apropio. Si no avanzan ellos, son porque ellos no pueden o no quieren, o que se quedan en sus vicios. Porque ¿cuántos hermanos facultativos son viciosos? Son alcohólicos o drogadictos y no quieren dejarlo porque dicen que así ven más. ¿Se dan cuenta, hermanitos? Por eso nuevamente les digo que diferencien, que pongan en diferencia, en un balance todo lo que debe ser y guíense por la luz. Que no se preocupen, porque si están con la luz, la misma luz te va a proteger. Mi padre te va a proteger. Mi madre, nuestra madre, nos va a proteger. Y desde luego yo también. Pero ¿cuántos hermanos dicen, yo estoy protegido, ni siquiera me voy a poner la vacuna? Porque estoy protegido. A ver, 50 hermanos ya murieron así porque dijeron que la vacuna era mala. Por no ponérsela murieron. ¿Y ya se los pusieron ustedes? Todos, ¿eh? ¿Les pasó algo? ¿Limpiaron sus vacunas? Ahí está, entonces, ¿dónde está lo malo? Es que repito, mucha gente se deja llevar por sus noticias falsas, por aquel pseudo periodista que saca una noticia, la mueve, la combina con otra y dice, esta es mi noticia fabulosa. Y ahí están todos cayendo, redonditos, dice. Ah, pero de las cosas buenas no se dice, eso nada más lo que les conviene. Y desafortunadamente a veces también, con mi pueblo facultativo, también llega a pasar eso. Es triste, pero debe de ser así. No debe de ser así. Por eso los que se acerquen, no importa quién sea. Si vienen a calarlos como ya lo han hecho, algún día regresarán si quieren, porque se dan cuenta que donde van también hay oscuridad. Mi escuela de Pachuca, desafortunadamente también está en un porcentaje así alto de conveniencia y de prepotencia. Porque los que realmente están conectan, se conectan conmigo y con mi padre y con sus seres, les decimos por favor, por caridad, por amor, haz esto, concéntrate, mueve tus brazos, déjate guiar. Y no te dice ninguna palabra obscena. Pero al contrario, los hermanitos en equivocación lo dicen. A ver, fulanita, tales por cuales, ¿por qué no te fijaste? ¿Ustedes creen que el mundo espiritual habla así? ¿Ustedes creen que los hermanos de luz hablan así? Pues claro que no. Desde luego que no, hermanitos. Imagínense que, como dicen en sus chistes, que llegaras al cielo y te dijera San Pedro, a ver, tus papelitos, ah, eres un tales por cual, te vas al infierno. Como si él pudiera decidir, dice, ¿no? Esos juicios, esos karmas que se llevan al más allá. Pues ustedes dicen, no es cierto, no, yo no hice nada, como se dice el juez que lo recibe en el mundo espiritual. Dice, a ver, tu libro, no, que no, a ver, aquí está tu libro, está intocable, nadie lo puede alterar, lo repito nuevamente. Entonces dice, yo no maté a nadie, yo no me acuerdo de haber matado a nadie, a ver aquí, mataste a una persona y no te interesó ni siquiera ayudar a su familia, ni siquiera te quisiste aparecer. Entonces, ¿por qué dices que no has matado a nadie? Dice, ¡auch! Y se graba. Todo se graba. Y nuevamente les repito, nada más cuando sea necesario se sacarán esos libros al final de tu vida. Y no hay alteración, no hay que alguien la haya borrado, no hay nadie que haya arrancado una hoja de esos libros, que no se pueden. Están grabados. Y son irrompibles, como dirían ustedes. Entonces, ahí es donde verán realmente que aquel hermano que murió, que era espiritualista, que decía todo el tiempo estar conmigo, y murió de un accidente. Y ven su libro, a ver, tomaste la espiritualidad como pretexto para violar a esta hermana. Tomaste la espiritualidad para engañar a estos hermanos y les sacaste un terreno. Tomaste la espiritualidad para tomar esta casa que ni te correspondía. Entonces, tu trabajo es inútil. Y te vas a tu limbo. Dice, hermano, padre, yo, ¿sí? Tú te lo ganaste. Yo no te estoy castigando. Dice. Tú te lo ganaste. ¿Y cuántos hermanitos? Dice, es que nadie me dijo. Es que nadie. Por eso te estamos avisando. Te estamos ayudando. Te estamos guiando. Y aún así hacen y deshacen a su antojo. Les repito, es que no se les puede forzar. Y se les advierte, se les ayuda, pero si no quieren, no se les puede forzar. Pero en el más allá, en el limbo, en su propio infierno dirás, sí la regué. Ya cuando a veces tienes que pasar una condena, dicen, condena, de tu propia condena, de 5 años, 10, 15 años, caminando entre los muertos. Buscando la luz que ya la perdiste, buscando tu camino que por una necedad lo perdiste. Y dicen, es que yo tengo problemas mentales. Pues sí, ahí tienes más posibilidad de encontrar tu camino de luz, porque estás pagando karmas de vidas pasadas. Pero ustedes se han dado cuenta que muchos con problemas mentales se van más a la oscuridad y no a la luz. ¿Han oído algún loquito? Como dicen ustedes. Que se ponga a ayudar a otro hermano estando loco. Al contrario, dicen, ¿no? Está loco. O empieza a golpear. Esas son cosas de sus cortos circuitos de su cerebro. Y aún así, la espiritualidad te puede ayudar, quien sea. Pero muchos lo toman. Pero como si se salen por capricho, porque yo lo digo. Entonces, ¿qué esperanza hay? Yo de todos modos, y mi padre, tiene mucha esperanza en todos los hermanos de este mundo. Pero desafortunadamente muchos se van en blanco. Y sin hacer nada, ni una cosa ni otra. Y otros en la oscuridad. Entonces, nuevamente les repito, hagan oración por ellos. Perdonen. Perdonen. Pero como les dije la vez pasada, perdonar no quiere decir que te dejes, que te haga daño. Y el daño, no me refiero en palabras, porque como ustedes saben, las palabras se las lleva el viento, se las lleva el agua y no pasa nada. Pero si hay un ataque directo, de persona a persona, que te aventó el carro, que te quiere golpear, pues entonces ahí sí actúen. Pero si no te hacen nada, pues que siga hablando, que siga vituperando, que siga chismeando. Ustedes saben la verdad de su vida y la de él. A veces muchos saben. Entonces, ¿qué te preocupa, hermanita, hermanitos? De hermanitos desencarnados que están también con nosotros. Y como les digo, piensen mucho antes de actuar. Piensen mucho antes de actuar. Vamos a pasar a bendecir las benditas aguas dulces para vuestra salud de sus hermanitos. Bendecimos primero estas benditas aguas dulces de bálsamo para ungir en nombre de mi padre, del mío y de mi madre, de todos sus hermanitos de luz. Thank you. taparlas, por favor. Sí mismo, mi hermanito. Recuerda ser más dulce siempre. Si estás ayudando, pero lo harías mejor si estás en tranquilidad, en tu familia, con tus gastos equilibrados y en tu trabajo que se te puede dar, como no. Todo depende de ti nuevamente, se te dice. Pero no te enganches en esa necedad, porque no seguirás igual o peor que ahora estás. Haz caso a tu familia que te quiere mucho. Y sigue trabajando, Maluz, no se te olvide. Haz tus oraciones. Pero bien. Sí, mi hermanita. Ten paciencia igual. Limpia tu corazón y no te preocupes. Por aquí tuviste que caer por alguna razón. Tú tenías que haber sido el pilar de aquella otra familia. Pero algún día pasará eso y verás cómo os van a cambiar todos. Perdona y ve a su oración por tu familia. Así mismo para ti, que no te enganches. Como se te digo que has ya quitado los que posiblemente podría haber sido tu pareja ya definitiva. Pero igual en tu salud, cuídate, haz caso y sigue en oración también para que te vaya bien. Que mi padre no te ha desamparado nunca ni te va a desamparar. Pero recuerda, dale importancia a lo que realmente merece y a lo que no. Sobrellévala nada más. Así es, mi hermanita Martita. Quedas presente a tus hermanitos, tus hijos, que se salen, como les dije la vez pasada, una y otra vez del huacal. Pues es que no soy capaz de hacer esto, sí. De acuerdo, tú no. Pero igual no dejes que te vayan a querer hacer algo a ti. Porque tú eres la madre tutora de esa familia. Y que saldrá adelante. Y saldrás adelante. Si tú quieres. Procura cuidarte mucho mejor tu salud. Tu alimentación. Y vas a ver cómo. Como ya empezaste a salir de ahí. Saldrás más pronto. Pero haz oración. Pide por esos tan canijos, hermanitos. Y también ora por esta bendita familia. Y más por aquella bendita hermanita en equivocación que se burla todavía. Y se burla y se burla. No sé de qué se burla. Así, hermanita, lo mismo para ti. Que todo se te duplique. Que todo ese corazón que das se te regrese. Tú lo has visto muchas veces. Y ora nuevamente por aquellos hermanos, por tus crías. Que si están aquí también tienen por qué estar aquí. Por alguna razón. Tú los verás pronto. Pero sí van a salir, no te preocupes. Y haz oración para que se arregle todo lo relacionado de papeles. Que mi padre no nunca te ha aflojado la mano de ti, pero a veces cuando te enganchas tú la aceptas un poquito. Así mismo para esta envoltura que a veces espera que no se te dé la labranza, que no se te dé la pareja, que no sé qué, que no sé cuándo. Todo llegará también. Y el trabajo en espiritual está bien. Pero como les dije la vez pasada, o les he dicho, ¿cuántos más de ustedes va a apuntar a dar cátedras? Él no se cansa de darlas y estoy muy contento con él. Pero que sea más, que haya más facultades que dan cátedra. Porque así, para que no digan que nada más él las da. Y aquel no quiere dar cátedras. Todos pueden, todos tienen la misma facultad y todos pueden recibir mi mensaje. Practiquen. Hay demisecos flotando que pueden oír fácilmente. ¿Algún hermanito ya quiere dar palabra? En el alto y bendito nombre de mi Padre, hijos míos, en esta bendita mesada de su mes de octubre, una vez más, gracias a mi Padre que me permite estar con vosotros, en esta bendita tarde lluviosa, que mi Padre ha permitido más estar aquí entre vosotros. Repartid amor, cariño a todos los seres vivos, a todos los que lo necesitan. No guardar rencor a nadie. Todos necesitan ayuda, necesitan palabra, necesitan un abrazo. Aunque en este tiempo no se puede dar mucho por esta bendita pandemia. Hijos míos, acordarse de vuestras flores, vuestros sprays que les he dado para aromatizar y perfumar todo a vuestro alrededor. A esos pequeños benditos que no quieren ni comida, que nada más quieren el dinero para sus benditos vicios, benditas químicos que no les hace para nada bien, en lugar de gastárselo en el alimento. O si les sobra, hasta les sobra para darle a los que más que necesitan. A estos pequeños benditos os bendigo. Os ayuden a estas benditas montañas que se están desgajando. A esta bendita furia de estos vuestros hermanos. Os entrego de mi paz, de mi amor. Les entrego estas benditas flores especial para estos benditos almas que vienen a visitaros y otros que se van, que quieren de la luz de mi Padre. Gracias, madre. Hijos míos, estoy con ustedes, acordarse de ellos, cuidar de estos pequeñitos. Cuidar de todo lo que es su alrededor. Hasta otro instante, mis pequeños benditos. Y así mismo, como lo acaba de decir nuestra madre muy querida, ustedes saben que ya no es tanto por el mes, sino por las energías que se hay, que se abren y se dan entre la luna y la tierra, entre los planetas y las estrellas, que desde antes que yo llegara a este mundo ya existían, y que muchos en equivocación decían que era de brujas, de demonios, de cosas así. No, simplemente son de desencarnados que piden la luz, y que muchos exigen, así como van a comprar y no les dan su mercancía. Ellos quieren así, pero sin pagar nada. Entonces, vamos a hacer que se unan sus manos de ustedes para que pasen estos benditos hermanos desencarnados que van a pasar. Es la segunda tanda. Segunda tanda, porque la primera, acuérdense que fue la cátedra pasada, me parece. Y entonces, les repito, que es una forma de ayuda. Y que muchos siguen diciendo que no existen. Y sus sectas dicen que no existe. Que no existe el alma. Que no existe el espíritu. Y que lo niegan una y otra vez. Y yo les digo, vean sus cámaras de seguridad. Pónganlas. Y véanlas ustedes mismos. Porque eso no es mentira. No es un invento. Y como dicen, ¿cómo puede ser que una cámara grabe algo que no existe? Pues ahí está, demostrado una y otra vez hasta el cansancio. ¿Ahí qué lo van a inventar? Sus pseudocientíficos. Gases. Defectos de la cámara. Que caminan. Como si estuvieran vivos. Fíjense qué interesante ciencia. Que tienen que inventarle cosas a lo que no puede explicar. Ahora sí, perdón, hermanitos. Esos ruidos que oyen muchas veces y que no hay, no son ni sus cachorros que están aquí. Y que no son la gente que pasa. Y que no son crujidos de metal por el cambio de temperatura. Son desencarnados. Y que buscan la luz. Adelante, hermanitos. Hasta ahí, hermanitos, hasta la próxima. Al final de esta bendita cátedra, digan a quién vieron, a quién no, qué vieron, por qué vieron. Déjenlos pasar. Y si como esta bendita hermana quiere darles luz, también háganlo. Hecho está, hermanitos, dejen que termine de pasar. Gracias. Sentaos nuevamente los que se levantaron. Adelante, hermanito. En el alto y bendito nombre de mi padre, Fray de Zumárraga. Hermanos, hay que hacer mucha oración. Mi padre todo el tiempo está escuchándolos. Hijos o hermanitos míos, escúchenlo y hagan esa oración para esas almitas que andan muy agresivos en los parques, en los benditos zócalos, en todos aquellos lugares que aquí la hermanita se desespera al verlos, que quisiera estar también ahí para detenerlos. Ustedes pueden, hermanitos, con la bendita oración, para los que quieren abortos, quieren la droga, están Mal. Se están perdiendo muchas almitas de mis benditos hermanos. Hermanos, orad con mucha devoción y verán que todo vamos a conseguir bien, que ninguna almita se pierda. Mis muy amaditos hermanos, háganla. Yo sé lo que les digo, Señor. Señoras que están aquí con mi padre, escuchen bien todo eso. Háganlo bien, hermanitos, y verán que sí va a funcionar. Gracias, Señor. Gracias, no se puede esperar. ¿Algún otro hermanito que quiera dar palabra? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi padre, os saluda Nicole de Barrera. Hermanos, se han preguntado por qué se han preguntado por qué sus benditos hermanos que conviven con ustedes se preocupan por ustedes. Porque a veces, aunque no tengamos un lazo sanguíneo, lo que le pasa a alguien más nos puede afectar a nosotros. Porque en este mundo todo lo que le afecta a nuestro hermano que está a un lado nos puede afectar a nosotros. Y por eso hay familias que se quiebran cuando una sola persona está mal. Por eso siempre debemos mantenernos unidos y en amor, en paz. Hay que apoyarnos. Hay que aprender a perdonar, a escuchar, a aceptar sus diferencias banales. Porque al final todos somos hijos de Dios. Todos somos hermanos. Y no importa si es un desconocido, sigue siendo nuestro hermano. Siempre hay que ayudar. Siempre que se pueda, claro. Siempre que la persona realmente lo vaya a valorar. Y si no lo valora, ustedes van a ir bien. Porque no importa si esa persona quería otra cosa. Ustedes dan lo que tienen y lo que su corazón les dice que deben dar. Ustedes estarán bien con ustedes mismos. Pero si la otra persona no siente de esa forma, lástima que se está perdiendo del amor que ustedes le están brindando. Por eso las familias deben de permanecer fuertes y unidas. Por eso lo que ustedes llaman una familia, y muchas veces ustedes saben que no siempre viene de sangre, y que aunque sean familia de sangre, no siempre van a sentir esa familiaridad con esa persona. Pero al final de todo eso, seguimos siendo todos hermanos, y por eso debemos apoyarnos. Tengan en mente siempre perdonar. Y siempre que puedan, escuchen a mi padre y agradézcanle. Gracias, hermanita. Gracias por eso para ti y para tu bendita voltura que estás cuidando. ¿Alguien más, hermanitos? Adelante. En el nombre de mi Padre Celestial, los saluda Diaxiri, protector de esta envoltura. Hermanos, sigamos siempre en oración. Pidamos por todos los hermanos que nos rodean, por toda la naturaleza. Bendigámosla siempre. Agradezcamos a cada momento porque estamos vivos, porque estamos aquí y ahora, porque podemos cambiar nuestro futuro viviendo con alegría y amor el presente. Hermanos, cuidemos a la naturaleza que tanto estamos explotando con tanta contaminación. En nosotros está el cambio. Podemos lograr que la naturaleza vuelva como antes. Seamos más productivos, más participativos en esta hermosa tierra, nuestra perla mexicana, el lugar que nos tocó vivir, nuestra bella comarca. Bendigámosla y ayudemos lo más que podamos. Así sea. Gracias, hermanito. Luz y progreso para ti, hermanita, perdón. Para tu y para tu envoltura que cuidas. Es para terminar, hermanitos. ¿Cuántos hermanitos que han pasado la mala experiencia de que algún familiar está enfermo, que está grave, que necesita un cambio de riñón? Y dice, yo lo que quiero es un riñón, no quiero oír palabras de aliento. No creo, dice, ni en Dios. Dice que no creo en Dios, porque piensa que hay un Dios castigador. Y se los digo nuevamente, yo se los digo. El castigo te lo ganas tú. Y naces muchas veces, desafortunadamente, y es triste decirlo, pero nacen con ese castigo en tu sangre, en tu mente, en tu corazón, en tus pulmones, en tus riñones, o en algún brazo, pierna, dedo que te falte. Y luego dicen, es que así me castigó Dios, por eso nací así. Muchos se les olvida, desafortunadamente, que vienen a cumplir y a pagar karmas de otras vidas. Y que muchos dicen, no existe eso. Entonces, ¿por qué te acuerdas de un lugar que nunca físicamente has ido? Y cuando pasas, dices, aquí había una puerta, aquí había una tienda. Y pasas, y ahí está la tienda, y ahí está la puerta. ¿Tu imaginación? No es tu imaginación. Ya lo has vivido de una forma o de otra. Entonces quiere decir que sí existe. Y que la ciencia está rasguñando un poquito que se le ha permitido ver de los mundos paralelos, de otras dimensiones, de otros mundos. Y como les digo, que mucha gente aún así sigue dudando, aún viendo aquel fantasma que arrastra sus cadenas, como lo acaban de ver alguno que pasó ahí, como en sus películas, con una como manta nada más, con la cara escurrida y con cadenas, y que dice, es mi castigo, porque fui avaro en vida. Es mi castigo, porque no ayudé a nadie. Exactamente, es tu castigo, pero no te lo dio mi padre. Tú te lo hiciste solito. No os olvidéis de eso. Que muchos dicen, es que ¿por qué castigan a mi niño, a mi hijo, a mi nieto, a mi nieta? ¿Por qué salió así? ¿Por qué salió asado? Karma, piensen en eso, karma. Y reflexión. Así su ciencia. Que algunos que hacen reflexiones, que les hacen pensar o vivir vidas pasadas en terapias. Entonces, imaginación eso. Dan detalles, dan nombres, dan fechas, ven fotografías, dice, este era yo. En la Segunda Guerra Mundial, esta mi foto. O en la Primera. O en los mexicas. O en los aztecas, o en los mayas inclusive. Entonces, no, esto no es imaginación. Desde luego su mente es tan fuerte y tan poderosa que puede hacer y crear objetos a voluntad si quieren. Moverlos también. Pero no todos tienen esa facultad ni ese permiso para hacerlo. Pero ¿cuántos que lo tienen salen en circos o salen haciendo negocios como magos? Y como les dijo ese hermanito, no sabes ni siquiera para qué es tu poder, tu don que traes de nacimiento y los estás aprovechando inútilmente. Esos son para ayudar a tu hermano, a tu hermana, a tu población, a tu país, a tu mundo. ¿Y cuántos dicen, no quiero saber nada de eso? Pero lo tienes, sí. Y así estoy bien, dice. Entonces no te quejes, porque vuelves a esta vida y vuelves a otra vida y vuelves otra vez y vuelves hasta el cansancio. Por eso nuevamente les digo que reflexionen, que piensen, que analicen y que no dejen llevar por la voz del pueblo, como dicen ustedes, en lo negativo sobre todo. Que aquellas hermanas que dicen, si es mi cuerpo, puedo embarazarme las veces que quiera, pero también puedo abortar cuando yo quiera. Entonces, ¿para qué te embarazas al empezar? Estás jugando con vidas y almas. Y desafortunadamente las que están pagando esas almas, esas almas que están pagando abortos inmediatos, son kármicos igual. Por eso dicen, porque hay familias que son alcohólicas todas, porque les invitaron a todas las cubas, como dirían ustedes, kármico. Se juntan, así como en oscuridad, un alcohólico llama a otro. Y va otro alcohólico y otro alcohólico. ¿Pero pueden salir de ahí? Sí, sí pueden. Pero muchos dicen, no quiero. Y no se les puede obligar. Ni siquiera en lo espiritual se puede obligar. Y por eso aquel hermano te dice, tienes que obligarlos a que... No, no puedes. ¿Cómo puedes ayudarlos entonces? Con oración, con palabra, con convencimiento. Pero nada de que obligarlos. Por eso tienen libre albedrío. Por eso mi padre les dio ese libre albedrío. Y no se confundan, nuevamente les digo. Y más ahorita estos hermanos que perdieron sus familiares. Que se desgajó el cerro. Que está erupcionando erupción aquel volcán o aquellos volcanes que van a hacer erupción. Y luego dice, ¿por qué nos castigas, Dios? ¿Quién les dijo que pusieran casas al pie del volcán? ¿Quién les dijo que, según ustedes, secaran ríos o lagos para poner casas y residencias? Ustedes saben que tarde o temprano el mundo está en evolución, movimiento, luz, transformación y de pilón el hombre con su contaminación. Entonces no se pueden quejar. Lo que sí pueden hacer es oración, como le habían hecho estos hermanitos. Para aquel hermano que perdió sus cosas materiales, sus casas, sus domicilios, y tiene solvencia para hacerlo, fácilmente harán otra casa en otro lado. Pero como ustedes saben, muchos perdieron familia, y ahí ya no hay solución. Entonces les pido nuevamente que hagan oración por ellos, para que no se pierdan esas benditas almas. Y más por los que están en el materialismo puro. Nada más pensando en qué día ya me toca mi ganancia. ¿Cuánto voy a ganar mañana? ¿Cuánto voy a perder? Y echarle la culpa al presidente. Sin pensar, sin reflexionar. Oren también por él. No se les olvide, hermanitos. Hasta ahí vamos a dejar esta bendita cátedra. Y si pueden ayudar nuevamente con luz aquellos hermanos que se están perdiendo y más desencarnados que verán, háganlo. Ya saben que todo es en nombre de mi Padre, de vuestro Padre, y si quieren el mío también. Luz y progreso para cada uno de vosotros. Bendecid todo. Hasta otra ocasión, bendito pueblo. Luz y progreso.